Hola a todo el mundo y bienvenidos a la quinta entrega de Bajo las Olas, el podcast del Club de Buceo Oceánides. Para este número os tenemos preparado el siguiente contenido. En primer lugar hablaremos con Miguel Pascual, de La Bombona, un centro de buceo en Koh Tao, Tailandia. Como nos gustaría que nos conocieses un poco más, os hablaremos de todo lo que ha acontecido en el club entre el periodo de la publicación del número 4 y este número 5. Después hablaremos con Rolf Freeman, director y presentador del programa radiofónico Al Otro Lado del Espejo. Escucharemos, como siempre, de voz de Esther Moreno, un relato titulado ¿Y ahora qué?, escrito por María Romero y que apareció publicado en el número 5 de Escápate. Y por último, en despedida y cierre, os hablaremos de los eventos futuros que hay programados en el club. Espero que os resulte interesante y sin más, vamos con la primera entrevista. Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Pascual, un viajero infatigable que desde hace unos días ha abierto un centro de buceo en Koh Tao y nos va a contar su experiencia, tanto de cómo ha surgido y cómo de qué vamos a podernos encontrar allí y las maravillas que tenemos. Buenos días aquí, Miguel. Buenas tardes allí, ¿no?, en Tailandia. Sí, buenas tardes. Aquí ya está anocheciendo, son las 7:30 de la tarde más o menos. A puntito de cerrar el centro. Como referencia, me gustaría hablaros, el centro se llama La Bombona. ¿De dónde surge el nombre? Porque es bastante curioso, ¿no? Oye, sí, La Bombona la formamos cuatro amigos, tres enamorados del buceo y un cuarto también buceador, pero enamorado de la gastronomía española. Y que bueno, que después de dar muchas vueltas y mucho viaje decidimos un día sentarnos juntos y plantear la posibilidad de abrir un centro de buceo en Koh Tao, por las condiciones que tiene Koh Tao para bucear y de enseñar a la gente a bucear sobre todo, y porque cada vez había más turismo, ¿no? Y nos dimos cuenta que en Koh Tao no había una referencia de gastronomía española y que bueno, podíamos hacer un mix por cosas que nosotros echábamos de menos cuando estábamos fuera. Y dijimos, bueno, pues venga, vamos a montar La Bombona. Y el nombre de La Bombona surge porque, bueno, todo aquel que bucee siempre, y sobre todo español, habrán dicho 80 veces, no se dice bombona, no se dice bombona, los tanques de buceo, se dice botella o tanque. Y dijimos, bueno, pues vamos a poner un toque divertido a nuestro centro de buceo, puesto que nosotros al final lo que queremos un poco transmitir es eso, diversión, que vengan, que la gente se lo pase bien, que aprenda a bucear en un ambiente y un entorno, pues eso, joven, fresco y divertido. Y de ahí surge un poco el nombre. No se puede decir bombona, bueno, pues nosotros vamos a llamarlo bombona y decir de alguna manera también estaremos presentes en todos esos centros de buceo que hay por todo el mundo donde le dicen, no se puede decir bombona, bueno, pues ahí estaremos presentes en cada uno de ellos y el que venga aquí sí podrá decir bombona, ¿no? O sea, aparte de decir bombona, habéis trabajado la idea de potenciarla. Tenéis una bombona, simulando una bombona de butano con su típico color naranja. Vuestras bolsas son naranjas, ¿no? Tenéis la cinta de la máscara también. Eso es. Y el barco, sí, incluso. Sí, al final sí, todo lo hemos querido dar. El look and feel de La Bombona, pues viene de ahí, justo de la bombona de butano que han tenido nuestras abuelas siempre en casa para cocinar. Y que es un poco la idea con la que llega la gente a bucear, ¿no? Como que, bueno, llevo una bombona detrás y este tiene gas y nosotros nos vamos para abajo y le llaman bombona. Entonces sí, todo ha ido un poco dirigido en esa línea, ¿no? El color naranja que caracteriza a la bombona de butano es el que nos caracteriza a nosotros, como la bombona de Bin Café, ¿no? Tanto al café, como los menús, como las bolsas, como decías tú, todos los straps de las máscaras. Y todo un poco orientado en ese color butano tan característico de eso, de las bombonas. Uh-huh. Has dado cuatro vueltas al mundo y has abortado esta quinta para quedarte en Koh Tao. Has trabajado de instructor de buceo o conoces muchas aguas. ¿Qué hace especial a Koh Tao? ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Pues mira, Koh Tao tiene algo que no sé muy bien lo que es, si te soy sincero, pero que enamora a todo el mundo, ¿no? Mucha gente empieza su viaje de vacaciones en Cotao para estar aquí 4 o 5 días, y al final, si su plan de viaje eran 6 semanas, se acaba quedando muchas veces las 6 semanas aquí. Yo creo que es el tamaño de la isla, que son 7 kilómetros de largo por 3 de ancho, que tiene un montón de rinconcitos preciosos, que es una isla paradisíaca, pero que a la vez tiene muchos servicios, con lo cual te sientes cómodo, que ha sido siempre una de las mecas de la enseñanza del buceo por las condiciones que tiene. Tiene fondos desde la playa hasta los 30 metros, 18, 20, que tocas el fondo ahí, con lo cual a la hora de enseñar es muy sencillo. No hay especialmente corrientes fuertes, con lo cual a la hora de la enseñanza también es fácil. Y al final fue pues como, a ver, vamos a encontrar un sitio cómodo que le guste a la gente, que nos guste a nosotros, para quedarnos a vivir. Y dijimos, bueno, pues yo creo que Cotao es el sitio. Es cierto que no es uno de los sitios más espectaculares de buceo del mundo, porque los hay mucho mejores, pero sí que tiene un encanto como para poderte quedar un tiempo, ¿no? Tanto para esa gente que ha buceado y que tiene 2.000 inmersiones en las espaldas, siempre llegan aquí y ven algo que dicen, bueno, pues me gusta Cotao, ¿no? Como para aquel que no ha buceado nunca, y es prácticamente como enseñarle a bucear en un acuario, ¿no? Porque hay un montón de peces, una variedad de vida marina tremenda, los corales están perfectos en la mayoría de los sitios, porque al final esta fue una parte que no sufrió el tsunami en 2006, con lo cual las condiciones son ideales un poco para la enseñanza del buceo, y dijimos, bueno, pues qué mejor sitio que Cotao, ¿no? para echar un poco el ancla después de tanto viaje por ahí. Sí. Lo que me llamó a mí la atención cuando viajamos son corales duros, ¿no? Y especies de peces tan variopintas, que van desde el gran tiburón ballena hasta el butterfly, peces mariposas. Tenemos ¿qué nos encontramos? ¿Qué nos va a llamar la atención? Mira, por un lado, la temperatura del agua, ¿vale? Que ronda los 28, 29, 30 grados. Con lo cual, el meterte al agua es un gustito. Te puedes meter en bañador con una licra, y eso hace también más cómodo el buceo, ¿no? No hace falta ponerse botas y gorro y traje. Es cómodo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la visibilidad. Que siempre hay una visibilidad de 20, 25 metros, lo cual hace que el buceo pues sea todavía más atractivo. Variedad de peces hay un montón. O sea, no te voy a empezar a enumerar porque me podrías tirar horas y horas. Hay un montón de peces. Sí que es verdad que como un poco lo que más llama la atención, yo creo que un poco por lo grande, ¿no? Sí que es el famoso tiburón ballena, que al final la temporada siempre era octubre, noviembre, pero ya cada vez se ven más durante más meses del año, ¿no? Este año se seguía viendo en diciembre, se seguía viendo en enero. Cada vez hay más. Yo creo que el cambio climático hace también un poco que ya no podamos cuantificar cuántos vienen, y si siempre vienen en octubre, siempre vienen en noviembre, pero es verdad que es un poco como el símbolo de Cotao, ¿no? Ese gran tiburón ballena que tenemos aquí, y que es súper amigable, que los hay un montón y que cada vez vienen más, ¿no? Pero es verdad que peces y corales hay todos los que te puedes imaginar en aguas cálidas, ¿no? Como son las de Cotao. Y bueno, entiendo que como cualquier destino de buceo tendrá sus temporadas mejores, peores o por lo menos diferentes, ¿no? Que variará mucho qué podemos ver y cómo lo podemos ver. ¿Cuándo es mejor ir o qué diferencia vamos a encontrar entre ir en invierno o en primavera? Aquí al final, mira, como estamos tan cerquita del Ecuador, no varía mucho. Sí que es verdad que hay una temporada un poco más húmeda o más lluviosa. Que sinceramente es un poco parecido a lo que te decía antes, ¿no? Con el cambio climático, antes estaba como eran los meses de octubre y noviembre, era cuando más llovía. Ahora cada vez llueve menos. El resto del año suele ser una situación bastante, y una estación bastante constante. Mejores meses del año, depende de lo que busques, ¿no? Sol, cielo azul, y calor, yo te diría diciembre, enero, febrero. Uh-huh. El resto del año, a lo mejor tienes alguna nubecita, pero siempre hace calor, siempre se puede ir descalzo, incluso en la época del monzón, que puede ser esa que te decía antes, más o menos octubre, noviembre, bueno, aquí puede ser que llueva, a lo mejor llueve media hora, que parece que se acaba el mundo, y a la media hora, pum, parece que han cerrado el grifo, sale el sol, y hace otra vez buen tiempo, ¿no? Entonces, al final, Cotao, yo creo que es una islita en la que el tiempo de alguna manera se mantiene. Siempre hace un tiempo, bueno, pues tropical, bueno, sol, la temperatura del aire al final siempre hace calorcito, con lo cual, bueno, pues eso, es bastante estable. Quitando los meses esos monzónicos que suelen ser octubre y noviembre, el resto del año es más o menos parecido. Y ahora volvamos un poco a tierra. Kotao es una isla, está en el Golfo de Tailandia. ¿Cómo llegamos? Uh-huh. Entendemos que casi todos los viajes internacionales nos van a llevar a Bangkok. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo nos vamos a mover allí? Sí. Mira, la manera más rápida, por decirlo de alguna manera, es volar o bien a Bangkok o bien a Kuala Lumpur, que son los aeropuertos internacionales más grandes que están cerca de la isla. Luego otros dos aeropuertos, tres, se puede decir Chumpon, Koh Samui, que es la islita que está al lado, y Suratani, que también tiene aeropuertos. La mayoría de la gente lo que hace es vuela a Bangkok. Una vez en Bangkok tienes tres opciones. Una, bajar hasta Suratani o Chumpon, que es justo la parte de tierra que está enfrente de la isla, ¿vale? Sí. Puedes bajar en autobús, son más o menos 8 horas en autobús, autobuses muy cómodos, que si son reclinables, se levantan las piernas, tienen baño dentro, 2 plantas, aire acondicionado, o sea, todo muy cómodo. Luego tienes el tren, que uh-huh. también tienes distintas opciones dentro del tren, desde ir sentado, que son también a lo mejor unas 10 horas más o menos, o ir en literas, en una parte más VIP o una parte menos VIP, uh-huh. con aire acondicionado o con ventilador, en función de eso tienen los precios. Y luego la otra opción es desde Bangkok coger tu vuelo, que son 45 minutos, a cualquiera de los aeropuertos que te he dicho antes, Chumpon, uh-huh. o Koh Samui, o Suratani. Y desde ahí, un barquito a Kotao, porque al final Kotao es una isla que la única manera de llegar es en barco. Si vas a Suratani, tienes a lo mejor, depende del barco, luego hay ferries que van más rápido, otros que van un poquito más lento, pero cogiendo, bueno, el ferry rápido, que es el que al final coge la mayoría de la gente, sí. desde Chumpon tienes 1 hora 45 minutos, desde Koh Samui tienes alrededor de algo parecido, 1 horita y media, una cosa así, y desde Suratani, que está en la parte más abajo, pues a lo mejor 3 horas. Uh-huh. ¿Y esa es más o menos la manera de llegar hasta Kotao? Y una vez allí, ¿qué tenemos para ver en tierra? ¿Alguna forma de divertirnos? No sé si nos puedes contar un poco la isla, dónde alojarnos o qué nos podamos encontrar. Sí, mira, Kotao cada vez se está haciendo un destino más turístico dentro de Tailandia y como punto de referencia de todos los, ya no tanto mochileros, porque antes sí que es verdad que era mucho más mochilero, ahora ya cada vez se ven más familias, más papás y mamás con el carrito y el bebé, porque al final hay más servicios, ¿no? Ya hay clínicas, hay alojamientos, ya no solo tienes el bungalow a pie de playa, un poco más hippie, tienes resort 5 estrellas con piscinas, restaurantes, etcétera, etcétera, con lo cual tienes un poco una variedad amplia en cuanto a alojamientos, ¿no? Desde la cabaña por 3 euros la noche hasta la habitación en el hotel superlujo por 600 euros la noche. Con lo cual, ahí, en función de tu presupuesto, tienes distintas opciones. Y luego, ¿qué hacer en Kotao? Pues hay un montón de cosas que hacer en Kotao, la verdad. Desde irte de compras hay un montón de mercadillos y tiendas para poder comprar. Paseos en kayaks, trekking o hiking en la montaña, un infinidad de cosas. Y todo siempre, lógicamente, todo muy relacionado con el mar, ¿no? Con kayak, wakeboarding, buceo, pesca, tomar el sol, un montón de terracitas en la playa para disfrutar de las playas y las bahías que tiene la isla. O sea, hay un montón de ocio, teniendo en cuenta, lógicamente, que es una isla pequeña, un montón de restauración, todo tipo de restaurantes italianos. Nosotros, lo bueno que tiene La Bombona, bueno, por lo menos para nosotros, es que es el primer restaurante 100% español que hemos traído, gracias a Juan Carlos, uno de nuestros socios, pues toda la cocina de mamá o de la abuela, con el salmorejo cordobés. Hemos querido tocar un poquito de cada región española pues eso, que al final siempre después de bucear, joder, qué bueno es un pincho de tortilla ahora, ¿no? Que cuando estás buceando a lo mejor en España, ¿no? Y dices, y aquí no lo tenemos, ¿no? Pues al final La Bombona sí lo tiene, ¿no? Tiene su pincho de tortilla, o tiene su vasito de salmorejo fresquito, o una tapa de paella. Y eso, al final, no sé, Koh Tao es una isla que tiene cada vez un poquito más de todo. Sí, porque no lo hemos dicho, pero el sobrenombre de la bombona es buceo y papeo, ¿no? Que tenéis una parte muy, muy diferenciada, que no solo es un centro de buceo únicamente, sino que hacéis comida y lo que comentáis, podemos encontrar desde... Sí, hemos querido buscar al final un poco, pues como cualquier centro de buceo que en España es al final es un club, ¿no? Un club de amigos donde la gente se junta y comparte un montón de cosas, desde sus viajes de buceo, sus experiencias, bueno, y charlan, pues... qué mejor que hacerlo con una buena tapa al lado, ¿no? O con una buena cerveza fresquita. Y eso es un poco lo que hemos querido transmitir en La Bombona, es decir, hacer un centro que no solo sea un centro de buceo, sino que sea un poco un club social donde la gente viene y a lo mejor, aunque sea ya no bucee, se pueda quedar sentado en la terracita o tirado en uno de los pubs, tomándose un buen café, viendo, esa es otra parte buena que tiene La Bombona, ¿no? Que Juan Carlos, otra vez, después de 7 años en Australia dedicándose a hacer café en los mejores restaurantes de Sydney y luego en San Francisco, pues nos lo hemos traído para acá, porque es verdad que toda la gente dijo, es que no hay un buen café en Koh Tao, no hay un buen café, ya no en Koh Tao, sino en Tailandia, ¿no? No había buen café, ni nadie que supiera hacer ese café tan bueno, ¿no? Y eso, al final tenemos un poquito el café, las tapas y el ambiente de buceo y de viaje y de, pues de gente joven y fresco, que la gente pueda llegar aquí y sentarse y pasar el día, aunque ese día no bucee, ¿no? Simplemente que estén cómodos y que se sientan un poco en casa. Y ahí lo de buceo y papeo, ¿no? Que le hemos querido dar el toque ese, que no solo somos un centro de buceo, sino que somos un poquito más allá, ¿no? Ahora que estamos con el tema personal o socios, me gustaría un poco que me hablase de ellos. Yo conozco a uno de ellos, a partir del que he contactado, que es Alberto Azorín, que fue nuestro guía de buceo, y bueno, agradecerles de aquí que la inmersión más larga que tengo registrada fue con él, que nos llevó a la parte de lo que llamáis las catedrales. Pero ¿quiénes formáis el centro? Pues mira, La Bombona lo formamos 4 amigos, uno es Juan Carlos Chamorro, él es andaluz, malagueño, llevaba 10 años prácticamente fuera de España, se fue a Australia, él siempre ha estado vinculado al mundo de la restauración, su familia es hostelera y él lo ha mamado desde pequeño. Yo soy Miguel Pascual, su amigo principal dentro de La Bombona y el que le guió un poco en venirse para acá. Él ya había venido a verme, como Australia no estaba demasiado lejos, había venido a verme en 2 o 3 ocasiones, le lié para que buceara, empezó a bucear, le encantó y fue una forma también de engancharle, ¿no? Entonces, bueno, ese es Juan Carlos. Luego tenemos a Sebastián Ceriani. Él es uruguayo, pero como si fuera español, porque lleva un montón de años en España, estudió en España. Y también hace ya como 8 o 9 años se vino a Koh Tao, ha trabajado en distintos centros y yo coincidí con él en uno de ellos y también pues le lié un poquito en decir, venga, va, vamos a juntarnos todos nosotros y a montar algo nuestro, ¿no? Algo por lo que siempre habíamos querido luchar y decir, venga, va, vamos a tener nuestro como casita española aquí en Koh Tao, ¿no? Y luego Alberto, también madrileño de Móstoles. Lo mismo, coincidimos en otro centro de buceo donde le conociste tú. Sí. Y eso ya hace poquito, estuvimos charlando, le dimos un poco de forma al proyecto y nada, y nos tiramos a la piscina. Bueno, y luego yo, el último también, madrileño, que he dedicado siempre al mundo del deporte. Y bueno, en los últimos 5 o 6 años prácticamente lo que hacía era organizar eventos deportivos en Madrid durante 3 o 4 meses al año y el resto viajar y bucear. Y después de tanto viaje y tanto buceo fue como, bueno, y si nos juntamos un grupo de amigos y hacemos eso que... Porque al final entre los 4 sabíamos que queríamos hacerlo, pero al final nunca lo hacíamos. Y fue como, mira, este es el momento, esta es la isla. Y aquí estamos, la bombona por fin se ha hecho realidad en Koh Tao. Tenéis ahí la oportunidad de cumplir un sueño, no sé cómo habéis organizado, cómo habéis pensado vosotros que os habéis movido a sentaros en un sitio y si tenéis ya el cuerpo os pedía parar o es un receso pues temporal. Mira, yo puedo hablar un poco por mí, yo creo que en el momento que empiezas a viajar, cuando empiezas a viajar ya pues, como que cuesta, ¿no? El quedarte solo en un sitio. o a mí por lo menos eso es un poco la sensación que tenía siempre que volvía a Madrid, ¿no? A mí Madrid me encanta y donde yo me siento en casa, pero siempre tengo el corazón un poco de viajero o un poco aventurero, ¿no? Y la sensación que tenía cuando estaba en casa era en Madrid, era como que, joder, que mi día lo aprovechaba al 50%, ¿no? Que yo quería aprovecharlo al 200%, como cuando estaba viajando, conociendo siempre gente nueva, conociendo sitios nuevos, incluso puntos de buceo nuevos, experiencias diferentes. Entonces, yo creo que el puntito ese de no querer echar el ancla nunca en ningún sitio definitivamente, yo personalmente lo tengo, ¿no? Pero bueno, el momento en el que tomamos la decisión de venga, vamos a montar la bombona es porque al final aquí encajaban un montón de cosas, somos un grupo de cuatro amigos, no tienes por qué estar en cota 12 meses al año, ¿no? Aparte, una parte buena es el poder seguir viajando, buceando y viviendo experiencias fuera que luego puedas traer a la bombona y compartir, ¿no? Pero bueno, al final cotado era, pues después de tanta vuelta, como decías tú antes, casi 5 vueltas al mundo, está la pared por montar esto. Yo creo que tenía todo lo que nosotros creíamos que era importante para que estuviéramos tanto nosotros cómodos como la gente que viniera a visitarnos, le pudiéramos ofrecer algo interesante, ¿no? Y ahí surge un poco el porqué de la bombona. Ahora estoy repasando vuestra página web y me ha resultado curioso que ofrecéis algo distinto o que se sale de lo normal dentro de los centros locales. Uno de ellos es lo que llamáis el ROC, ¿no? Es una excursión de todo el día. Sí. No sé si me puedes explicar qué vemos allí. O... Sí, mira, Sail Rock es probablemente el punto de buceo mejor, no sé si decir mejor, ¿no? Porque al final mejor nunca sabes lo que es mejor. Cada vez que te metes debajo del agua, cualquier cosa puede pasar y la inmersión en el sitio a lo mejor más flojo, por decirlo de alguna manera, puede convertirse en la mejor, ¿no? Pero sí es cierto que Sail Rock está más alejado de lo que es la isla, está como en mitad del mar. Se caracteriza porque tiene más vida y es como el punto favorito de casi todos los buceadores, ¿no? En Cotao. Como está más lejos, no se van todos los días, nosotros disponemos de un barco grande y dijimos, mira, tenemos que poner este punto de buceo sí o sí semanalmente para que todo el mundo que nos venga a visitar pueda se lo ofrecer, ¿no? Y como está un poquito más lejos, el paquete, o sea, al final son tres inmersiones que incluye el desayuno en el barco es un barco de tres plantas, precioso, no sé si has entrado en la web habrás visto que hay alguna foto, sí. Y al final lo que ofrecemos es salimos de aquí prontito, desayunamos en el barco, hacemos una primera inmersión, luego salimos, tomamos el sol, comemos ahí otro poco, hacemos otra segunda inmersión y de vuelta a Cotao, una tercera, y al final, bueno, eso es un poco lo que es el pack de Sail Rock, ¿no? tres buceos, dos buceos en Sail Rock y uno entre medias, con todo incluido, ¿no? El desayuno, una comida entre las dos primeras inmersiones y luego después de la tercera, pues una cervecita, unos refrescos, un picoteo de vuelta a la isla. Sí, que se agradece, ¿no? Después de tres inmersiones seguidas. Sí, la verdad que apetece una cervecita fresquita ya después del día de buceo al sol. Y la otra experiencia que me llama la atención es el buceo fluorescente. No sé si lo has realizado, si es ya realmente tan llamativo sí. Como se ve desde fuera. Pues mira, el buceo fluorescente yo lo probé hace pues unos meses y fue lo mismo, ¿no? Al final lo que queríamos en la bombona es que no era nuestro factor principal para montar esto, era transmitir a todo aquel que viniera, ¿no? Lo que nosotros habíamos sentido buceando y podérselo ofrecer. Cuando probé el buceo fluorescente la primera vez fue como, jolín, esto no parece ni buceo, ¿no? Porque bajas con una linterna diferente, bajas con un plástico adaptado a tu máscara, sí. Para que con la luz que proyecta la linterna que tú bajas, más ese filtro, todo lo que veas, pues sinceramente no parece ni el mar. Es un buceo más oscuro, la luz que transmite la linterna es azul fluorescente, entonces lo que consigues ver es como si estuvieras en Marte, prácticamente parece otro planeta, no parece el mar. los peces grandes no los ves, más, lógicamente si enfocas con la linterna le ves, el haz de luz es más chiquitito, no es un haz de luz tan grande, con lo cual parece como si estuviera flotando en Marte, no sé, son todo colores amarillo, chillón, verde, chillón, naranja, chillón, ves microorganismos diminutos que durante el día no los ves, porque la luz no te los permite ver, y que en un buceo nocturno normal tampoco los verías. Bueno, pues aquí los ves. Entonces es un buceo en el que prácticamente no te mueves, vas avanzando. Si normalmente buceando avanzas despacito, aquí directamente es que estás prácticamente parado, porque te puedes quedar los 40 o 50 minutos de la inmersión en el mismo sitio, prácticamente mirando las rocas si quisieras. Lógicamente te vas moviendo, pero cubres una distancia mucho más chiquitita que en un buceo normal, ¿no? Porque por lo que te digo, porque es que en un metro cuadrado de coral se te cae literalmente la baba. Mira, yo la última vez hace 2 días y cada vez que me metía al agua seguía alucinando, ¿no? Era como, jolín, no me quiero mover. Miraba a los compañeros si alguno avanzaba un poquito para no perdernos, pero estábamos los tres parados prácticamente en una roca mirando cómo se mueve una gambita chiquitita, chiquitita, chiquitita, o mirando, no sé, son todo microorganismos y luego el coral, cómo se mueven los corales debajo del agua, que prácticamente durante el día no lo puedes percibir, uh-huh. Sobre todo los corales duros. De esta manera llegas a ver cosas mucho más chiquititas y es realmente espectacular. Por eso fue el ponerlo dentro de lo que la bombona quería ofrecer, porque mira, yo con tanto viaje y tanto buceo en tantos sitios, no lo había hecho nunca hasta llegar a Cotao. Y la verdad que merece la pena porque es espectacular. Es un poquito más caro, son 2.000 watts la inmersión, uh-huh. Pero vamos, bien pagados, ¿eh? Porque es, ya te digo, espectacular la sensación que te da ver todo eso debajo. Sí, desde fuera parece apetecible, o por lo menos una experiencia diferente, ¿no? De todo esto. Y por último, tenéis también... Chulo, dime. Ofertáis el buceo en un pecio, ¿no? Irse a Tailandia, que esperas ver peces diferentes, peces tropicales y sobre todo coral. Aquí la autoridad, el gobierno tailandés ha hundido un barco, ¿no? Recientemente, el HTMS Satakut. Sí. ¿Qué tal como barco? ¿Merece la pena acercarse? ¿Está bien instalado, bien posado? ¿O no es una...? Mira, el barco... Sí, perdona. Dime. Dime. No, el barco lo hundieron hace unos años y fue curioso porque la primera vez que lo hundieron se hundió regulín, lo tuvieron que reflotar y volver a hundir, y la verdad que el barco es espectacular. Es espectacular. Está más o menos a unos 30 metros, toca desde los, yo creo que son 19, 20 metros más o menos, hasta los 30, 32 que puede estar el fondo, y está muy cerquita de la costa, con lo cual coges el barco nuestro y te acercas al punto de buceo donde está la huella del barco hundido en menos de 10 minutos. Y es cierto que a veces no hay una visibilidad espectacular, porque ya te digo, está en mitad de la nada, y a veces no se ve al 100% del barco, pero el barco es espectacular, es espectacular. O sea, merece la pena. Muy, muy, muy bonito. Sí. Joder, es una de las inversiones más chulas de Cotao. Sí, por lo menos es diferente, ¿no? Que sales de la rutina. Entiendo que para nosotros es muy vistoso, pero para vosotros todo lo que me cuentas del buceo fluorescente, el rock con la chimenea que tiene, un pecio que no es tan normal ver en sitios tropicales. Desde que lo hundieron en 2011, tiene buceadores absolutamente todos los días. Todos los días buceando Satakut. Con lo cual, vamos, yo os invito a que cuando vengáis volváis a bucear ahí, porque ya te digo que merece la pena. Es un barco súper, súper chulo. Tiene más o menos unos 50 metros de longitud el barco. O sea, es un barco grande, no es un barco pequeñito. Sí, entiendo que tendrá puntos, ¿no?, para hacer algún tipo de penetración o está completamente cerrado, sí, y solo... No. Tiene unos cuantos fin-throughs y algunas partes en las que se puede penetrar el barco. Principalmente, muchas las especialidades de barco hundido, etcétera, etcétera, los cursos de buceo técnico lo utilizan constantemente. Ya te digo que está más o menos entre los 22 y los 30 metros aproximadamente, y muy cerquita de la costa, con lo cual el acceso es cómodo, ¿no? Porque ya te digo, en 10 minutos desde el puerto estás en el barco. Otra cosa interesante de vuestra página es que dais algunas alternativas por si queremos complementar nuestro viaje, ¿no? Con una visita a la zona. Habláis de una parte de la reserva marina de Antong, ¿no? Que son 40 islas. Uh-huh. Y luego habláis de justamente todo lo contrario, que es una fiesta que se celebra una vez al mes, es la isla de Kompangan, ¿no? Al lado, que es la Full Moon Party. No sé qué me puedes contar de ambas, porque son antagonistas, casi. Sí, el es un poco lo que tiene Koh Tao, ¿no? Y, bueno, lo que tiene Tailandia en general, que ofrece un poco de todo. O sea, es un destino turístico que abarca desde los chavales de 17, 18, 19, 20 años que vienen a pasárselo bien, a cachondeo, hasta familias que buscan tranquilidad y parajes naturales como pues el parque natural este. Desde aquí, desde Koh Tao, está relativamente cerca, te llevamos en barco, hay un montón de... se puede bucear allí, tienes un montón de excursiones para hacer snorkel, es espectacular, bueno, lo que es un parque natural, vaya. Y luego la Full Moon Party, pues bueno, el Koh Phangan es justo en la islita de al lado y realmente destino turístico principal en Tailandia por las fiestas que se montan desde hace un montón de años cada mes, ¿no? Con la luna llena. Normalmente la gente lo que hace es o bien vienen a bucear, pero está un poco hecho como el paquete unido, ¿no? O la gente viene a bucear aquí primero y luego van a la Full Moon Party, o al revés, van a la Full Moon Party y luego vienen a Koh Tao a descansar y a bucear. Son islas vecinas y una tiene un poco más el ambiente de cachondeo nocturno y tal, y Koh Tao más sigue teniendo, lógicamente es una isla y está en la playa y la gente viene a pasárselo bien, con lo cual hay un montón de bares en la playa, pero el ambiente de Koh Tao es un poco más tranquilo, ¿no? Puedes cenar en un restaurante fenomenal, tomarte un par de copas y a las 2, 3 de la mañana prácticamente casi todos los bares cierran, la gente se va a casa, descansa y se vive mucho el durante el día, ¿no? Buceando, haciendo excursiones de snorkel o paseos con los long tail de cala en cala. Pero vamos, sí, son tanto Koh Phangan como el parque natural, son dos atractivos que al estar también cerquita, desde Koh Tao puedes acceder a cualquiera de los dos. Y no sé, Miguel, si nos quieres contar algo más, algo que nos hayamos dejado en el tintero. Bueno, yo lo único que me gustaría puntualizar es bueno, y ofrecer a todos los oyentes es en nuestra web, que es labombonadivingkohtao.com, que nos busquen en Facebook como La Bombona Diving y que bueno, que si les apetece, que vengan a vernos, porque de lo que estamos seguros es de que bien se lo van a pasar. Nosotros estamos aquí y somos, como te contaba antes, un grupo de amigos que hemos hecho esto un poco por ser capaces de transmitir al turista nuestra pasión tanto por el deporte como por el buceo como por la gastronomía y que yo creo que una visita a La Bombona merece la pena, la verdad. Pues muchas gracias por todo, Miguel, y esperemos que podamos compartir algún día algún buceo, sobre todo allí, porque con lo que nos ha contado dan ganas de dejarlo todo y hacerse una escapada. Yo os invito a que este verano, aprovechando que todavía queda tiempo para planificar, se vengáis todos a Koh Tao y seguro que no os defraudará. La verdad que lo pasaréis fenomenal, porque lo tiene un poco todo, ¿no? Ya te decía antes, lo de las playas espectaculares, el buceo, la gastronomía, todo. Y al final, y bueno, y el buen rollo que le hemos querido dar a La Bombona con la musiquita española, la cervecita fresquita, la tapa, el buceo, etcétera, etcétera. Así que nada, aquí os esperamos para cuando queráis. Microperlas. ¿Qué diferencia hay entre un submarinista, un buzo y un buceador? Los submarinistas son los marinos a bordo de un sumergible o submarino. El buzo se caracteriza por usar una escafandra conectada mediante un narguilé con un compresor de aire situado en superficie. En inglés se le denomina Surface Supply Diver. El buceador emplea una escafandra autónoma de buceo, en inglés scuba, acrónimo de Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Por eso en los países de habla inglesa se les denomina scuba divers. Sin duda, una de las mejores maneras de conocer al club es acercarse un día por las charlas, por los cursos, por los talleres o una de las salidas. No está de más repasar lo que ha acontecido entre la publicación del podcast número 4 y este número, porque quizá ha sido de los meses con más actividades de los que llevamos como club. ¿Qué es lo que se ha organizado en este periodo? Hemos tenido por una parte un taller de aleteo donde se explicaba de forma práctica en piscina los diferentes tipos de aleteo y cuál es la mejor situación para utilizarlos. Rana, rana modificada, flutter modificada, patada hacia atrás o backkick y helicóptero. En piscina también hemos tenido la oportunidad de realizar un bautizo de Sidemount de mano de Óscar L. García. Los que nos acercamos tuvimos la oportunidad de probar por nosotros mismos qué se siente buceando con la botella en un lateral en vez de cargado en la espalda. Y bueno, la verdad es que es una experiencia interesante que recomiendo a todo el mundo. Por otro lado, también hemos tenido una salida a mar. En este caso fuimos a Jávea, al centro Mar Days Dive Resort. Y finalmente hemos tenido tres charlas bastante diversas y desde aquí me gustaría agradecer a todos los ponentes el trabajo desinteresado que han mostrado para traernos a nosotros su mundo. Por una parte tuvimos a Pepe Esteban, que nos ofreció de nuevo una charla sobre el buceo en México con el tiburón toro y en el que habló de tiburones, cenotes, el turismo en general en Riviera Maya y cómo él solo sabe hacerlo, transmitiendo la pasión que le ha llevado a bucear desde hace tanto tiempo y todo ese conocimiento que tiene acumulado. Pues están haciendo unos estudios impresionantes con el tiburón blanco. Hace años había la credibilidad de que el tiburón blanco era Sudáfrica Sudáfrica o Australia. Pues tenemos la ventaja de tener en México, y además con unas visibilidades impresionantes, la visibilidad es pues queríamos ver los tiburones, los que buceamos siempre queremos ver todo más de cerca, pero al mismo tiempo queremos proteger las cosas, pero cuando ya estás, quieres verlo más, no te conformas con verlo a 10 metros, quieres verlo encima de ti. Las hembras y los tiburones en general, para alcanzar su edad sexual, tienen que pasar 20 años, de 20 a 25 años. Si matas a las hembras, que era lo que había ahí, porque los tiburones no se reúnen, no están juntos, se reúnen cuando van a parear. Esto me gustaría que sí se transmitiera y que hubiera una conciencia y todos podemos poner un poco de nuestra parte al concientizar a la gente que no son malos los tiburones, que no hacen daño, que no atacan, que tienen unos ciclos impresionantes, que tienen una... Pues es de los animales más viejos que existen en el planeta, ¿no? El tiburón toro tiene la gracia de que en sus riñones tiene una glándula en la cual retiene sal. Y esa sal le da para meterse agua dulce. Entran hasta 3.000 kilómetros adentro en agua dulce. Entran a las lagunas. Pueden durar hasta un año en el agua dulce. Hemos convertido a más pescadores a prestadores de servicios. Una pesca, un tiburón te vale en Puerto Morelos, un tiburón de una hembra chica, que es, hay que recalcar, son hembras las cosas que se sacan. 170 kilos te vale 2.500 pesos, 180 euros. Se me hace, pues si tú la vendieran en 10.000 euros, dices, bueno, coño, ¿no? Yo cobro 120 euros, fíjate, por un buzo. Y por matar los 180 euros, los mismos pescadores ganan mucho más. Pues yo me dedico a lo de los tiburones, en esta época de los tiburones. Mi fuerte son los cenotes. Llevo años explorando, he tenido grandes maestros, grandes, grandes, grandes. He tenido la suerte de estar con los viejos. Si tú ya estuviste por ahí, estuviste haciendo cenotes, pues habrás escuchado de Mike Madden, Bill Phillips, Kate Lewis. Yo aprendí con ellos, tuve suerte, la verdad, porque ahora ya los que somos ahora maestros de ahora, pues ya no somos como los de antes, somos más bestias. Se han comprobado pues muchas cosas y cambios de teorías, ¿no? Una de ellas era que los primeros pobladores de América pasaron por el estrecho de Greenwich hace 7,000 y pico años, 7,000 y pues, ayer, ¿no? Y hace 2 años, buceando en Chonjol, que está adelante de Tulum, yendo hacia. ¿Fuiste al cenote Angelita? No. A 14, 12 kilómetros de Tulum hacia Belice, hacia Mahahual, pues encontraron un esqueleto, la señora de Chonjol. Tiene 11,600 años. O sea que no entraron por arriba. Pues los primeros pobladores hasta hoy entraron por abajo. Mira, estos son los peces ciegos, son espectaculares, son. ¡Wow! Por supuesto, estamos haciendo daño a los buceadores. En dos ojos ya no hay peces ciegos. ¿Por qué? Porque entramos los guppies, nuestros peces étnicos de ahí, que son como guppies, son tan desgraciadísimos e inteligentes que dicen que tienen memoria de pez pura madre. Tienen inteligencia. Entras tú con tu lamparita y vienen, pero se te pegan y se van devorando todo. Nos cogemos de la línea de... Está cabrón. Nos cogemos de la línea de la cueva. Ya, no me rías, coño. Es que, joder. Es que nos cogemos y somos tantos que a ver quién empieza con quién. También tuvimos una charla coloquio titulada Más buceadores igual buceadores diversos, un acercamiento al buceo adaptado, en la cual Elena Prous, Miguel Ángel Pérez y Tomás Herrero nos dieron su punto de vista sobre este mundo. Esto generó un interesante debate y fue una de las charlas más concurridas y con más participación. ¿Qué pasa? Que al final a una persona con buceo adaptado todo es pasta, pasta y euros y no sé qué. ¿Sí? Anda, como el resto de la vida. Como el resto de la vida, sí, efectivamente. Es la primera, dejar de bucear. ¿Es una opción dejar de bucear? Sí, es una opción. Es una opción. No válida, pero opción. Es una opción, ¿no? Otra es ahogarse. Efectivamente. La otra opción es que te toque la lotería, que en eso estamos todos, pero claro, si no pagas es complicado. Y la tercera opción, pues son un poco los clubes deportivos sin ánimo de lucro. Los clubes deportivos en los que, bueno, pues digamos que la mentalidad no es tan... no quiero hablar de la palabra mercantilista, pero su enfoque es más a dar un servicio, otro servicio, que a sacar adelante un negocio que ya bastante complicado es. Que no estoy hablando, no es nada peyorativo para mí el querer sacar un negocio adelante. Simplemente, bueno, pues que los clubes deportivos tienen otra orientación, simplemente por el hecho de no tener ánimo de lucro. ¿Y por qué? Pues porque básicamente los clubes deportivos, o al menos Oceania y Lloyd, ya son una ruina de por sí. Nosotros como club nos hemos visto en algunas situaciones que son desagradables para nosotros, porque nos llaman a ser voluntarios obligados. Creo que lo que estamos aquí precisamente es para darnos cuenta que posiblemente al buceo adaptado le faltan tantas cosas que cuando surge una charla, coloquio, y si no lo hubiéramos llamado charla, coloquio, lo hubiéramos llamado Elena Plous habla durante 2 horas, hubiera saltado también toda la discrepancia y todo el tema que hay, porque aquí faltan muchas cosas. ¿Soy cara buceando? Sí. ¿Soy cara para un centro de buceo? Sí. ¿Bucear para mí es caro? Sí. ¿Vivir para mí es caro? Sí. Incluso respirar para mí es caro, sí. Cualquier cosa que yo haga es cara. Pero es cara para mí porque el mundo no está preparado para que haya gente como yo. Porque el mundo que hemos inventado es un mundo inventado para la gente, entre comillas, algo que no puedo hacer tampoco, entre comillas, normal. ¿Vale? Si no vamos moviendo este concepto, nunca podremos salir del concepto de productividad y, por tanto, siempre vamos a entrar en esta idea de que esto no es productivo, que seguro que no lo es. Porque no puedes no apostar por alguien, no puedes excluir sistemáticamente a alguien por estar, porque en el momento que excluyes a alguien por el simple hecho de ser, lo único que estás haciendo es decir que yo no puedo estar en el mundo. Y no podemos decir eso, porque en el mundo ya no hay normales, en el mundo ya estamos todos. No sé de qué forma vamos a conseguir que para un centro de buceo esto sea rentable. A lo mejor el buceo nunca es rentable económicamente. A lo mejor para mí bucear nunca va a ser rentable. Me hubiera sido mucho más fácil quedarme en mi casa y quedarme viendo la tele, que ponerme a bucear. Pero a lo mejor me ha dado por aquí y me voy a tener que buscar la vida. Y hoy me va a salir más caro porque me van a decir que mi asistente personal que está aquí para darme agua, ponerme el neopreno, quitarme no sé qué, pin, pin, pin, no va, no puede pagar, no puede entrar en la embarcación y me va a tocar pagarla y el día de mañana a ver qué pasa. Pero ¿cómo lo solucionemos? Puede ser algo que podamos tenernos debatiendo muchos años. Pero que tenemos que estar dentro porque no queda otra, tiene que estar claro. Entonces, no podemos empezar hablando de la productividad económica. Entonces, cualquier persona que tenga intención de bucear, que se olvide de rampas, que se olvide de historias. ¿Por qué? Porque afortunadamente hay instructores de buceo adaptados que se van a pelear por nosotros y te van a meter al final en el agua, que de lo que se trata. ¿Cómo entras y cómo sales? Eso ya... Esto que quiero... va a ser eso el problema, que engancha y luego no quieres, y luego no quieres salir del agua. Para nada, pero esto es un simulacro de hacer un vídeo todo lo accesible que hemos podido. Hemos intentado que sea una audio, que sea audio escrito y que una persona ciega también pueda disfrutar en parte del vídeo. Por último, tuvimos una charla llamada ¿Por qué Sidemon? De Óscar L. García, donde nos explicó los tipos de equipo que existen, la historia y el origen del buceo lateral, y pudimos hacer una pequeña prueba de material. ¿El por qué deberíamos usar el sidemount? Yo aquí digo un poco sentirse libre. Pues el sidemount hace que sintamos de nuevo esa libertad. Porque como no tenemos el equipo en la espalda, y el equipo prácticamente nos lo ponemos casi siempre en el agua y ya es neutro, y está a los lados, te permite esa libertad. Inclusive si te quitas una botella adelante, también te da esa sensación de libertad que teníamos con la apnea, con el snorkel, yo creo que se recupera. Esa parte de sentirse aparatoso del equipo. Pero es mucho más sencillo aprender la flotabilidad, es mucho más sencillo introducirse en el agua con mucho más comodidad en sidemount que en backmount. Pues el sidemount te ayuda a sortear todas las barreras, con entrenamiento, evidentemente. No sé yo, pero vosotros sé que vais a ser jóvenes para siempre. Pero yo cada vez soy más mayor. Y normalmente las personas que buceamos tenemos un problema, ¿no? Y que decimos, joder, dentro de unos años se acabó ya el juego este que es increíble, la experiencia se acabó. Pues en sidemount no. En el sidemount hay dos tipos de equipos que se usan. Uno se llama estilo de equipo minimalista y otro es todo el mundo. No. Todos los que buceamos aquí, que estamos aquí en la sala más o menos, si te hablan de buceo, tenemos una idea preconcebida del material que se necesita. Un jaque, un regulador, sabemos que el jaque puede tener plomos integrados o no, un cinturón de plomo. Es decir, de alguna manera, en casi cualquier sitio que vayas a bucear vas a usar estas cosas, con lo cual está estandarizado. ¿Cuál es el problema que tenemos en sidemount? Que al ser una forma de buceo, entre comillas, nueva, antes era una herramienta que se usaba en buceo técnico, pero ahora es algo nuevo, pues no está estandarizado. Hay una escuela que está a favor del sidemount minimalista, que son los exploradores. Yo aquí he traído un equipo de sidemount minimalista para que veáis cómo es. Y otro equipo que están los de All in One. Cada equipo de buceadores tiene sus razones para usar uno u otro. Y yo voy a contar un poco en qué se diferencia. Cam, camino que he cucinato un po', yo te spolvererò, perché sai, tu mi scaldi le mani. Svelto nella via sicura, facendo tutto quello che la vita illumina, illumina, illumina la realtà, illumina, illumina, illumina la realtà. Morbidi e festosi crescono fiori nuovi, armonia, natureza, viva. viva, viva armonía, naturaleza. Viva, viva armonía, naturaleza. Viva, viva. Buenas, estamos aquí con Rolf Freeman, director y presentador del programa radiofónico Al Otro Lado del Espejo. Es administrador del extinto foro Más que Buzos y colaborador de la revista COSUP. Buenas, Rolf. Hola, buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Me gustaría empezar con que nos contases algo de cómo surgió la idea del programa o cómo nace el proyecto, de dónde surge. Bueno, pues verás, el proyecto nació de casualidad, prácticamente de casualidad. En principio, bueno, pues entre las múltiples actividades que vengo realizando y demás, pues surgió una tertulia radiofónica, en principio una tertulia musical, pero radiofónica, es decir, es la primera vez que aparezco por la radio y demás, y hace ya unos cuantos años. Y bueno, este programa la verdad es que me engancha el tema de la radio. Como oyente de radio de toda la vida, pues es pues algo que me gusta, ¿no? Y veo que me engancha bastante, ¿no? Bueno, en un momento dado, en un comentario, pues esto surge, ¿no? Digo, hombre, a mí me gustaría hacer un programa, lo que me gustaría realmente es un programa que tenga bastante más que ver con una de mis pasiones, que es el buceo. Entonces, yo como colaborador, que entonces era de un compañero, pues empecé un poco este medio en broma, medio en serio, un poco me vi abocado además a hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí, de decir, bueno, pues venga, hicimos un primer programa piloto muy, muy chulo, muy fresco, muy, muy, no sé, como a mí me gustaría escuchar un programa que hoy por hoy pues no tenía alternativa, no tenía opciones de escuchar un programa especializado sobre este mundillo del buceo y demás. Y todo empezó por ahí. Empezó hace unos años, empezamos a hacer este programa con una frecuencia mensual. Pero esto era un poco complicado. Primero, la producción, toda la producción, la preparación, el guión, etcétera, pues sí, claro, lo preparaba con cariño, con tiempo y demás. Pero en algunas ocasiones me encontraba pues con la terrible circunstancia de que, bueno, pues había partido de fútbol, ¿no? El gran. ¿Qué otros deportes te comían tu programa, ¿no? Cuando antes remitías por la noche. ¿Una vez al mes? ¿No? Sí, sí, sí. El programa era en directo y se hacía una vez al mes, el último jueves de. No, perdón, el primer jueves de cada mes, de 7 a 9. Y claro, pues imagínate que un programa que se basa bastante pues en entrevistas, en charlas con los auténticos expertos del buceo. Pues ocurría que después de todo este esfuerzo, de todo este trabajo, pues ocurría que al final no se hacía, no se emitía. Entonces era bastante frustrante, ¿no? Entonces a mí me ha estado carcomiendo bastante tiempo la cabeza esta situación. Y aparte que el interés personal de crear una audiencia me parecía bastante complicado hacerlo una vez al mes y encima algunas veces ni eso. Entonces sí, que es difícil mantener un programa en directo cuando encima no se tiene una seguridad de cuándo se va a emitir, porque puede. Efectivamente. Imagínate también, bueno, pues cuando concertas una entrevista con una persona, pues no sé, para mí de cierta relevancia en el mundo del buceo, ¿no? Personas, personalidades, personajes públicos, ¿no? que son importantes en el mundo del buceo, del espeleobuceo, qué sé yo. El haber concertado con ellos un día, una hora, esto es complicado, sincronizarlo. Tú sabes que hacer un programa y tener a la gente en punto, a la hora, en radio, en directo y demás, esto es algo bastante complejo. Sí, la verdad que sí lo es. ¿Y de dónde surge el nombre? Porque, bueno, yo ya lo sé, pero si nos lo puedes contar. Sí, la verdad es que en principio empezamos a hablar del mundo del buceo como era un espacio dentro de un programa de música, en realidad era un programa de música, pues había que buscarle nombre, lógicamente, ¿no? Y fue también casualidad porque en un programita, en una de las actividades que hicimos de radio, que fue un tema de magia en la radio, una cosa muy bonita también, muy interesante, con un mago. Bueno, pues este mago fue un poco el que me dio la idea, ¿no? Dijo, bueno, esto es como una cosa mágica, ¿no? El ir al otro lado del espejo, utilizando un poco la historia del libro de Lewis Carroll y haciendo el símil, ¿no? De, bueno, de cuando el mar lo encuentras como un espejo, ¿no? Y es verdad que viajamos de alguna manera al otro lado de ese espejo, ¿no? Sí, te encuentras con otro mundo, igual. Efectivamente. Un mundo de fantasía, de maravillas y... Sí, hay un texto que escribí en su momento y lo envié a un concurso de relatos de buceo. Y el texto se llamaba Al otro lado del espejo, precisamente, ¿no? Entonces, en él narraba una fantástica historia de viajar a otro mundo, de viajar a otro lugar, a un sitio diferente, a un sitio mágico, donde puedes volar, donde existe la ingravidez, donde puedes desplazarte, pero que necesitas una serie de requisitos, ¿no? Un cristal mágico, por ejemplo, para poder ver, y necesitas un sistema especial para poder respirar, ¿no? Porque ese aire no es respirable, ¿no? Bueno, un poco jugando con el mundo del... Se hace una alegoría de lo que es el mundo del buceo, transportarlo a otro mundo. Efectivamente. Y bueno, cuando salga este podcast, ya habrás emitido tu programa número 80. Que yo sepa, has hecho también un maratón radiofónico en el 15º Salón de la Inmersión, el Mediterranean Diving, en Cornellá. Has tenido también un colaborador que dio la teoría del Open Water por la radio. ¿Qué te falta? ¿Qué te apetece hacer en el futuro? Bueno, pues mira, sí, hay un antes y un después de la Fira de Cornellá. Sí, hay un después de esta maratón radiofónica. Primero nos demostramos varias cosas, que podíamos hacerlo, que podíamos hacer un programa en directo, emitirlo en directo. Y además era una auténtica aventura, porque en esta maratón yo no tenía ningún guión, era imposible, no sabía con quién me iba a sentar a charlar, ¿no? Pero bueno, tampoco tenía ninguna preocupación, sencillamente porque me gusta hablar de buceo y sobre todo me gusta escuchar. Entonces, a partir de este punto, que para mí ha sido un punto de inflexión, el futuro, el paso siguiente, lo que me apetece mucho hacer es llevar este programa de radio, llevarlo junto al mar. O sea, poder hacer programas especiales en fin de semana, pues junto al mar. O sea, llevar... Aprovechar una salida y contarnos... Todo lo que tienes allí, entiendo, ¿no? Hablar con la gente. Sí, exacto. Es decir, sería la idea es hablar con no solamente con los centros de buceo, sino con la gente del entorno. Porque el programa, no olvidemos que yo siempre digo que es un programa que se dedica en general al mar, al mundo del mar y al buceo en particular. Pero hay mucha gente, ¿no? La gente de los puertos, la gente que trabaja, que vive del mar, los pescadores, las cofradías, los centros de buceo, no sé, la gente que se dedica al salvamento marítimo, la gente de los cuerpos de seguridad que están velando por la seguridad en la navegación, en el mar. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Y bueno, utilizar como utilizamos también... como soporte y como medio de comunicación, las redes sociales y demás, pues este tipo de programas pues generaría pues también soporte gráfico, fotografías, quizá algún vídeo, Y todo esto para compartir y, de alguna manera, difundir y transmitir un poco ese amor y esa pasión que tenemos hacia el mundo del mar. Claro. Además, has tenido la suerte de contar con mucha gente que te ha apoyado, ¿no? Con bastantes colaboradores y secciones. Bueno. Aquí tengo una lista de 5 de ellos. No sé si me puedes contar cómo consigues engañar o embaucar a la gente para que los tengas tan cerca y que sigan día a día al pie del cañón. Por ejemplo, tienes la sección de biología con mis amigos los peces, ¿no? Dinés García, de Zoea. Sí. Solo la mar, del capitán César Hernández. Hiciste eso, colaboró contigo también Luca Belladona en La cara oculta. David Blázquez te hizo la iniciación del curso de buzo a distancia y, por lo que escuché el otro día, le vais a intentar también avanzar, ¿no? Sí. En esa línea. Y luego tenéis la colaboración de Joan Font y Margal Conchel de Acusub. ¿Cómo se hace para que toda esa gente te muestre ese apoyo tan, tan incondicional como se ve en los programas? Pues, a ver, yo creo que es muy sencillo. No es una cuestión, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, no tengo ningún tipo de magnetismo ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente, bueno, es una labor de ir conociendo y de ir contactando con gente y hablando. Sobre todo a mí lo que me gusta es, insisto, hablar y sobre todo escuchar. Entonces, bueno, estas personas que tú estás nombrando son auténticos apasionados del mundo del buceo. Pero no, tampoco quiero que se me enfade ninguno si me he dejado a alguien ahí. No, desde luego ellos son colaboradores y colaboradores habituales. Es decir, digamos que una de las cuestiones más importantes para mí ha sido el conseguir ilusionar también a otras personas. Es decir, que el proyecto de Al otro lado del espejo es un proyecto abierto completamente. Es decir, bueno, esta entrevista que estamos haciendo para mí es la primera en mi vida que alguien me hace una entrevista, cosa que, pues la verdad es que siempre me mantengo en un nivel que no demasiado protagonismo, porque no es algo que yo ni busco, ni pretendo, ni quiero. Es más, yo ni siquiera me llamo Rolf Freeman. O sea, sí, bueno, esa es una de las preguntas que te... Bueno, ahora luego quiero decir que no es una cuestión personal. No es, a mí lo que me gusta es que la gente quiera participar. El hecho de que alguien quiera participar en un programa de radio que le guste el programa, que le guste la idea, el proyecto y demás, bueno, para mí eso ya es, bueno, para mí es un éxito absoluto. Es decir, y sobre todo un placer, y contar con gente, pues por ejemplo, con Luca Belladona, que es un instructor de buceo técnico, de buceo explorativo y demás, con muchísimos años de experiencia y demás, que ha sido maestro de muchos de los grandes instructores que ahora están pues en el candelero, por decirlo de alguna manera. Bueno, él sigue trabajando y demás. Y, hombre, esta sección está un poco en stand-by porque tiene muchos proyectos puestos en marcha y ahora mismo el tiempo no le está permitiendo. Pero esta sección para mí es muy importante porque también lo que pretendo de alguna manera es un poco ir llegando a todo el mundo, ¿no? Dentro del mundo del buceo. Entonces, por ejemplo, Luca Belladona, hemos dicho que es experto en buceo técnico. Tenemos a David Blázquez, es nuestro instructor PADI, nos ha hecho el curso de buceo a distancia, que a mí lo de a distancia siempre me gusta ponerlo porque es muy divertido, ¿no? Dice, ¿cómo se puede bucear o aprender a bucear a distancia? Pues sí, la verdad es que cualquiera de estas didácticas que hoy en día están funcionando, pues tienen cursos online, cursos para que uno gestione por ordenador directamente. Antes nos daban un libro y un vídeo. Sí, ¿no? Bueno, yo ni siquiera conocí el vídeo. Bueno, yo tengo la VHS, o sea, y entonces pues tú aprendes un poco toda la teoría en tu casa y ves un montón de ejemplos y además el vídeo te permite oírlo una y otra y otra y otra vez hasta que lo asimilas y lo entiendes. Y luego están las clases prácticas y las inmersiones prácticas con un instructor, que eso es algo que es imprescindible. O sea, que esto lo hemos dicho siempre, ¿no? O sea, que tenemos por un lado el buceo técnico, el buceo recreativo. Luego tenemos, por ejemplo, el tema del capitán César Hernández, de la escuela MDI Valencia. Esta escuela es una escuela de buceo profesional y de náutica. Para mí lo importante en este contacto, en principio, era la náutica. Era hablar no solamente de lo que hacemos bajo el agua, sino de lo que hacemos por encima, de la navegación y demás, ¿no? Pero la peculiaridad de este hombre es que además es instructor de buceo profesional. De modo que aquí tocamos un tema también muy importante para mí, que es el buceo profesional, que es un poco el buceo con mayúsculas, ¿no? El buceo de saturación, el trabajo bajo el agua. Esto es la parte dura, la parte más heavy. Dice, el buceo más heavy que se puede hacer realmente en profundidades imposibles y demás es el buceo profesional, ¿no? Entonces me gusta tener, yo quiero hablar de tener un espectro amplio, ¿no? De sí, temas y demás, ¿no? Más que nada, primero, no tengo prisa, ¿no? No tengo prisa, o sea, esto es una vez cada semana, una horita, a mí me parece corto, se me hace corto y creo que lo bueno si breve dos veces bueno. Por los comentarios y las críticas que me llegan, en principio, a la gente se le hace corto. Y eso me parece muy positivo. Hombre, al final, desde mi punto de vista, es verdad que es corto, es concentrado, y lo que pasa es que tocas muchos temas y por lo menos es bastante directo. O sea, tocas un tema con un protagonista directo, te lo cuenta en primera persona y eso es importante, porque claro. Hablar en tercera persona de lo que se lee no es lo mismo que haberlo vivido o hablar una experiencia propia. Y eso es bastante interesante. No sé, te iba... Sí, me había quedado, por ejemplo, mi relación con Akusub, por ejemplo, ¿no? Con Joan Font y Margal Conchel, ¿no? Bueno, es verdad que hace tiempo que tuve una comunicación porque, a ver, es una revista digital, es la revista digital más antigua del panorama, por lo menos aquí en España, y bueno, pues evidentemente yo la voy siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues yo, ¿cómo contacto con ellos? Pues muy fácil. Hoy en día, la verdad, vivimos en la era de las telecomunicaciones y es raro que no tengan, que la gente no tenga una página web con un correo electrónico y un teléfono. Es decir, es súper fácil poner un correo electrónico e intercambiar mensajes, intercambiar correos. Claro, sí, ya la parte de comunicación más o menos es sencilla, pero el claro. Transmitir esa pasión y llevarlos al lado oscuro de vamos a colaborar, vamos a hacer esto, tengo que contar esto a la gente y me gustaría que lo hagas tú en persona. No sé, esa pues enseguida, la verdad es que enseguida también les ilusionó el proyecto. Es decir, el proyecto de Al Otro Lado del Espejo ha gustado, pues no sé por qué, pero vamos, a mí me gusta, ¿qué te voy a decir? Y entonces el que a otras personas también les parezca interesante y sobre todo, pues hombre, este dato que te comento, que tampoco había en el panorama radiofónico ni televisivo siquiera. Es verdad que nos ponen de vez en cuando algún programita y demás. Teníamos en televisión, recuerdo haber visto un programa que se llama Bubbles, por ejemplo. Uh-huh. Hemos tenido algunos programas en Al Filo de lo Imposible que han tocado el tema del buceo, del espeleobuceo y demás. Y sí, muchos documentales porque es muy visual. Claro, claro. Entonces, pero así un programa específico que se dedique así un poco más con una continuidad y con una dedicación a este mundo, yo creo que hacía falta, ¿no? Yo creo que sí, por lo menos se llena un nicho que no estaba. También es verdad que hay un programa, yo sé de la existencia de un programa que hay en Cataluña, se llama A Toda Costa, es una emisora catalana y bueno, yo lo que he oído, porque hasta hace poco no coincidía, tenía que escucharlo también por streaming. Y se ve que han hecho un remozado de su página web y ahora se pueden escuchar los podcasts. O sea, ya es posible poder escucharlo. Porque entre otras cosas, yo apuesto por la comunicación multimedia. Es decir, la radio tiene algo muy interesante que es la inmediatez, que se llega a cualquier parte del mundo de esta manera, vía streaming y demás. Pero el hecho de que luego el audio quede alojado en un podcast es fundamental porque no estás esclavizado, es decir, no te lo has perdido. El que tú no hayas podido estar cada viernes a la una y poner tu ordenador o poner tu radio o poner tu sintonizador y poder escuchar el programa, pues es que yo entiendo que esto, sí, que al final, es muy complicado, ¿no? Entonces, permite conciliar ahora, claro, un poco la, claro, vida, es muy fácil. Y además, bueno, no solamente de este tema, o sea, cualquier otro tema, el poder elegir algo que me gusta y poder adaptarlo a mi vida. Estoy ahora tranquilo en casa, o estoy haciendo la deco, como yo digo, o estoy en el trabajo y me puedo poner un audio de fondo, pues esto me permite de alguna manera pues disfrutar de temas que me parecen interesantes, que forman parte de mi pasión personal y demás como buceador. Hablan de cosas que me gusta, habla gente que puedo conocer o que puedo tal, o que me pueden dar información para el fin de semana o para, yo qué sé. O como decía en un principio con David Blázquez, ilusionar a gente, ¿no? Ilusionar a gente para empezar, ¿no? Para que se animen a probarlo, ¿no? En alguna ocasión. O sea, hay muchos campos en los que vamos tocando, y de lo que se trata un poco, pues es de difundir, ¿no? Difundir este mundillo, pues como hacéis vosotros, exactamente igual. O sea, tenemos bastantes cosas en común. Y de hecho, bueno, pues la verdad es que la primera vez que tuve noticia de, porque lo vi además en las redes sociales, en Facebook y demás, enseguida fui a verlo y a escucharlo. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me interesa. Y sí, al final es un mundo, parece, desde dentro quizá parece que hay más gente involucrada de la que luego hay, porque es sencillo seguir la pista a la gente que realmente se mueve, y no es tan grande. Una vez que ya estás dentro, conociendo la gente, conociendo el mundillo, vas de feria en feria y ves a la misma gente que se mantiene. Y quizá lo difícil es ilusionar a alguien y sobre todo mantenerlo, engancharlo. Sí, yo hay una cosa que entiendo que en el mundo, digamos, a nivel profesional, en el mundo comercial, por decirlo de alguna manera, pues puede haber, como es lógico, pues competencia, no sé, diferencias de criterio, etcétera, etcétera. Pero yo creo que somos una actividad, una afición que está de alguna manera muy abierta ahora mismo a toda la sociedad. Hace nada estuve asistiendo a unas charlas con vosotros sobre temas de buceo adaptado y demás. Es decir, la práctica del buceo es algo que desde hace unos años pues se abrió muchísimo a la gente. Yo, desde luego, cuando lo conocí, pensaba que esto era solamente para marines de los Estados Unidos, o sea, gente muy de los Navy SEAL y cosas parecidas, y resulta que no, que si no tienes un problema muy específico a nivel respiratorio, a nivel auditivo, pues resulta que esto es factible para todo el mundo, ¿no? Entonces se ha abierto mucho, ¿no? Entonces entiendo que puede haber, y de hecho hay, bastante competitividad o competencia, pero a mí esta actividad me parece tan bonita y tan interesante que cualquier forma y cualquier fórmula de cooperación y de colaboración es que es el camino. Es decir, es lo que creo que debe de ser. Sí, también es verdad que casi todos los profesionales, en realidad, o dentro de ellos, reside el amor hacia esa actividad. Efectivamente. Es raro que vayas a un centro y te traten como un cliente nada más. Lo sabrá, entiendo que todo hay en este mundo, pero casi todos son apasionados de la actividad, de lo que hacen, y es difícil en un país que tenemos mucha costa, pero que hasta ahora ha sido un trabajo estacional, dedicarse a ello profesionalmente. Claro. Es que más que una actividad deportiva, es una actividad para mí de disfrute, ¿no? Es decir, si salvamos, por ejemplo, el buceo que decíamos, el buceo comercial, el buceo profesional, o el buceo de exploración, que es como muy complejo y muy difícil y muy arriesgado, el buceo deportivo, el llamado buceo deportivo o buceo recreativo, que me gusta más denominarlo de esa manera, o yo por lo menos lo asimilo un poco más, ¿no? Pues es algo que depende, pues eso, pues como las actividades de tiempo libre, es algo divertido, es algo que se puede hacer en familia, que se puede hacer... Sí, cada vez es más accesible. Claro, para... se hace de una manera lúdica, de una manera divertida. O sea, yo no entiendo el buceo si no es para divertirme, si no es para disfrutarlo. O sea, Es que es la única manera. O sea, no entiendo que haya personas que en cierto modo se jueguen la vida por tanto por su trabajo como por alcanzar una meta, un objetivo en una cueva, en una sima, en una surgencia inundada y demás. Pero el buceo mayoritario, el buceo recreativo, que entiendo, es puro placer. Disfrutar de la ingravidez, de ese paseo submarino, de la vida, de los espacios, de todo este mundo, ¿no? Y entonces es algo muy bonito, es algo divertido, es algo muy, muy ilusionante. O sea, yo he visto salir del agua, en el Mar Rojo, por ejemplo, he visto salir del agua a un neurocirujano y estar ilusionado como un niño. ¿Sabes? Y ver, claro. Sí, son cosas que. Es algo chocante, ¿no? Son cosas. En mi caso, cuando he intentado transmitir esa pasión, es difícil si no lo has vivido. Y es verdad que esa cara de alguien que descubre por primera vez el buceo, se sumerge y le ves salir con esa ilusión, que dicen que hay una parte física, fisiológica, pero bueno, eso nadie te lo quita. Es difícil de igualar. Yo no he encontrado ninguna experiencia parecida, porque te sumerges, entras en un mundo nuevo, estás 40 minutos, 50, una hora, lo que sea, ves lo que te haya querido mostrar el mar ese día, sales y, bueno, esa cara de idiota es difícil quitarla. Y luego, bueno, compartir esas experiencias con los que te han acompañado y hablar de lo que has visto tú y de lo que han visto los demás, que muchas veces coincide, otras veces no, pero... Bueno, mira, yo en algunas ocasiones, no con la frecuencia que quisiera, pero en algunas ocasiones buceo incluso en el pantano de San Juan, muy cerca de donde tenemos la emisora. Y el pantano de San Juan es un buceo que se puede considerar buceo técnico por la falta de visibilidad, tiene muy poca visibilidad. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, o sea, a mí lo que me gusta es la sensación de la ingravidez, la sensación de placer que produce realmente estar suspendido, desplazarme a mi capricho tranquilamente. O sea, alcanza un nivel de relajación importantísimo, ¿no? Que es fundamental primero para tener un consumo de aire óptimo y demás y que la cosa dure. Me gusta ir confortable, me gusta ir abrigado, ir no pasar frío. Esto es muy importante. Es un consejo que recibí de expertos instructores y lo he seguido al pie de la letra y es la manera de disfrutar del sí, aparte también el consumo inmersión. Aumenta claro, cuando tienes frío. Pero quiero decir, o sea, aunque no vea un solo pez, yo disfruto como un enano. Es decir, a diferencia de gente que bueno, pues que me dice, mira, es que yo he estado en Maldivas, o he estado en el Mar Rojo, o he estado en Cuba, en los Jardines de la Reina, y es que claro, luego cuando vengo al Mediterráneo, pues ya es que no es igual, es que, bueno, no sé, yo entiendo que todo lo que para los gustos los colores, ¿no? Pero yo lo que disfruto es metiéndome bajo el agua. Y además en tus programas te he visto varias veces, o te hemos oído reivindicar varias veces, que todo es buceo mientras se mete la cabeza debajo del hombre, agua claro. Y se bucea en lagos, mar, ríos, pantanos. Sí, sí, sí. Además lo he probado, he probado bastante el buceo de interior y además en varias oportunidades, tanto en ríos, en el Alto Tajo, he ido varias veces, en las lagunas de Ruidera, por ejemplo, es un sitio fantástico para bucear. Se llama muy curioso. Sí, sí. Y bueno, pues, y como digo, en el pantano de San Juan, ¿no? Es decir, en cualquier sitio. Claro, hay gente que ahora bucea, ahora y desde hace tiempo, claro, esta gente que bucea en cuevas o bucea en minas, por ejemplo, que es un tema que hemos estado tocando también y que tenemos por ahí pendiente por desarrollar bastante más. El tema del buceo en minas es muy heavy también. Sí, muy, sobre todo en la parte del norte de Europa, sí, hay sí. Bastante famosas. Hombre, es distinto. Yo veo los vídeos y desde fuera todo parece muy bonito. Yo a veces he pensado incluso hasta bucear en un pozo, fíjate. O sea, en un pozo que ha hecho mi padre en una finca que tenemos y ha hecho una cámara, que esto se inunda en invierno y es una cámara enorme. Y bueno, aquí se podría bucear perfectamente y por lo menos quitarte el mono del fin de semana. Sí, sí. Y bueno, por tu programa ha pasado mucha gente. ¿Algún momento que recuerdes con especial cariño, algún hito especial, algo que te haya emocionado, sorprendido? Pues claro que sí. Bueno, de los primeros programas que hice, por supuesto, uno de mis primeros invitados fue Eduard Admeya. Eduard Admeya, que como bien sabréis todos, es un gran pionero del buceo autónomo aquí en España. Y tuve la oportunidad de entrevistarlo una noche en uno de estos programas en directo y demás, y fue pues realmente emocionante. Yo, Eduard es una persona que admiro muchísimo. Lo conocí en principio en la distancia, un buen amigo y instructor con el que coincidí en la Costa Brava, en el Star Tip. Pues le vi salir del barco y saludar a un señor de pelo blanco, un señor muy mayor. Y claro, digo, ¿y quién es ese señor? Dice, hombre, es ese Eduard Admeya. Digo, ¿qué me dices? O sea, claro, me sorprendió muchísimo porque es de estas personas que, bueno, que tienes como referencia, ¿no? No estando vivo, ya Cousteau, pues para mí Eduard Admeya era la referencia, ¿no? Y la verdad es que disfruté muchísimo con esta entrevista. Me sentí muy bien, me sentí muy a gusto porque Eduard además ha sido y es un gran comunicador, ha hecho muchísimo por el buceo y por la difusión del buceo, porque también ha hecho muchos programas y programas de televisión, y ya te digo que es un referente. Y bueno, en segundo lugar, también, pues digamos que a principio de hacer, de tomar esta decisión de hacer el programa semanal, de hacer un programa... Tomar la decisión de hacerlo de verdad, de hacer un programa... ¿No pensaste cuando tomas la decisión de una vez por semana, decir, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Cómo voy a sacar contenido para...? Pues fíjate, ¿no? ¿No? No, siempre he pensado que esto es infinito. O sea, esta es una actividad, y además, tocando todos los temas que yo toco, que es el mar... que es el buceo profesional, el buceo militar, que también lo hemos tocado. Y además, es que lo tocamos un momento. O sea, es decir, sí. No hemos profundizado realmente. Es decir, el hecho de ir dando pinceladas, pequeños toques a temas tan, tan vastos y tan interesantes, la seguridad, la medicina hiperbárica, el mundo del rescate, yo creo que es infinito. Yo creo que en ese sentido no tengo ningún problema. O sea, ¿no has sentido ese miedo de decir, uy, estamos a martes y me quedan 3 días para...? Pues mira, esto es muy divertido porque eso lo siento casi todas las semanas. Hay veces que tengo temas ya preparados, pero es verdad que hay veces que no sé qué va a pasar. Y es muy bonito. O sea, es bastante emocionante. Esto, o sea, también, ¿te gusta el riesgo? Hombre, me encanta. me encanta. Pero es algo que he ido descubriendo también, ¿no? Porque en principio, he preparado unos guiones muy, muy elaborados y muy a la coma. Pero resulta que lo que me gusta realmente es hablar con la gente. Y para hablar con la gente no necesito ningún guión. Tengo clarísimo. O sea, solo necesito que la otra persona quiera hablar conmigo y me quiera contar cosas, ¿sabes? Entonces creo que hay muchísima gente, porque además, o sea, yo no, mi programa no se ha limitado a la península ibérica. Es decir, yo he charlado con gente de México, estando en México, claro, ellos, yo en España. He charlado con gente de Colombia, he charlado con gente en Bali, he charlado con gente, yo qué sé, o sea... Me da igual, estén donde estén, ¿no? Si no es de una manera, es de otra. La tecnología y la técnica nos permite hoy en día hacer esto sin mayor problema. Y no sé, a mí eso me parece súper interesante, súper vivo, súper fresco. Incluso, mira, hemos hecho una entrevista en alemán, que esto ha sido muy divertido, y además la vamos a repetir porque precisamente es una buceadora... una buceadora experta en buceo profundo y en vídeo, que es Sabine Kerkau, una alemana que vive en Suiza y que viaja muchísimo, que bucea muchísimo y que ahora está buceando muchísimo en minas, ¿sabes? Le gustan mucho los pecios, pero ahora últimamente estaba buceando en minas, y a mí me gustaría que habláramos del tema del buceo en minas. Y bueno, pues no sé. Yo te lo cuento, un protagonista. Me busqué una amiga que habla perfectamente alemán y me hizo de intérprete y ya está. O sea, un problema, una solución. Y además es un reto, ¿no? Cada programa es un reto y eso sí me gusta. Eso me gustan los desafíos. Y yo no sé si es la edad o qué, pero ahora yo creo que me atrevo a todo. sí, no, disfruto con ello. Y aparcando tu faceta de presentador radiofónico, como administrador de Más que Buzos, ¿qué te queda? ¿Qué recuerdos? ¿Qué? Entiendo que la gente que sí, detrás... mira, en Más que Buzos fue una cosa muy bonita y muy de casualidad, si es que todas estas cosas surgen, no son planificadas, ¿no? Y yo creo que ahí radica un poco su belleza, ¿no? y su fuerza, ¿no? Más que Buzos surge porque digamos un grupo de foreros, en este caso éramos de un foro que se denominaba Más de Buceo, de hace unos años. Yo cuando empecé un poco en esta actividad, ¿no? En esta afición, hicimos unas buenas migas con la gente con la que chateas habitualmente, intercambias post en los foros, en principio pues preguntando una cosa u otra, como es más o menos habitual, ¿no? Entonces, bueno, surgió una quedada, porque esto era muy interesante, el que gente de diversos puntos de la península pudiéramos confluir en una quedada de buceo, ya que hablábamos y tanto nos identificábamos como amantes y aficionados al mundo del buceo, y además compartíamos esto, el que teníamos un ordenador delante y pasábamos horas delante de una pantalla, ¿no? Pues el hacer una quedada para compartir inmersiones y experiencias y ponernos la cara y estas cosas, ¿no? Es que es muy bonito, pues surgió, se hizo, se llevó a cabo, y lógicamente estas actividades, cuando uno, el roce hace el cariño, ¿no? Entonces estas cosas pues conllevaron a crear un ambiente muy bonito. Además, recuerdo que en esa quedada ocurrió algo muy, muy fuerte, y es que uno de los compañeros tuvo que ausentarse inmediatamente porque tenía una niña pequeña y la habían ingresado de urgencias, estaba muy malita. Estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Y, ostras, esto nos dejó así un poquito... Porque él abandonó todo, se fue corriendo, nos encargamos de recoger su equipo, de traerlo hasta Madrid, de buscarle para entregárselo y demás. Y además compartimos durante los días que su hija estuvo en el hospital, nos pasó una foto de la niña y la pusimos como foto de pantalla. Y todo el foro, pues estábamos un poco mandándole toda la energía positiva y tal. O sea, bueno, un buen rollo. Claro, o sea, esas experiencias... Claro, esto une mucho a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que al cabo de un tiempo, este foro de repente, ¡pum!, desapareció. Y nos quedamos sin el punto de encuentro, ¿no? Pues seguís en Facebook, ¿no? Sí, no, pero desapareció. Estoy hablando más de buceo. Entonces, creamos Más que Buzos. O sea, a mí... pues se me ocurrió, bueno, pues hagamos nosotros un foro, ¿no? ¿no? No hay ningún problema. O sea, los que nos conocemos tenemos que seguir en contacto. Hicimos Más que Buzo. Más que Buzo tuvo su trayectoria. Y entonces apareció Facebook con mucha fuerza, irrumpió en el mundo de las redes sociales y del intercambio de contactos y demás. Pues además Facebook era muy fácil subir, es muy fácil subir una foto, intercambiar cosas, compartir cosas, ¿no? Y en el foro, pues todo esto era como más complejo, ¿no? El subir una imagen o cualquier cosa, había que... Se requiere un conocimiento técnico. Sí, que yo me pasaba el día explicándole a la gente cómo funcionaba aquello y de repente, pues la gente un poco empezó a perder el interés porque yo creo que les era como complicado, costoso, ¿no? Uh-huh. Y entonces abrimos el grupo Más que Buzos en Facebook y ahí estamos, ¿eh? O sea, la gente... Sí, seguimos en comunicación y pasan los años y para nosotros, o sea, es como si no pasara el tiempo. Sí, al final se crea una familia. Esa amistad es intacta ya, yo creo que es para siempre. De ahí han salido y han surgido muchísimas cosas, han surgido amistades, han surgido parejas, han surgido trabajos. Han surgido, pues qué sé yo, pues mil cosas, ¿no? Y el hecho de que tú te desplaces a cualquier parte, a cualquier punto de la península y siempre haya un Más que Buzo por ahí que puede acompañarte, que te puede guiar en una inmersión, en una zona que tú no conoces y demás, bueno, esta es un poco la clave, ¿no? Y Rolf Freeman como buceador, ¿dónde empiezas? ¿Cuál es, no sé, hablamos del sitio que no nos debemos perder? ¿O dónde te gustaría bucear? ¿Algo que te quede pendiente? Uf, me queda pendiente todo. Me queda pendiente absolutamente todo. Yo en realidad he buceado más bien poco. O sea, más bien poco porque no se nos puede olvidar que la actividad del buceo es una actividad que no es barata. para nada. Entonces requiere tiempo y requiere dinero, las dos cosas, ¿no? Y, hombre, me quedan muchas cosas por hacer y muchos sitios por conocer, bastante de la península. Es decir, sin irnos de la península ibérica, que tenemos muchísimo, hay un montón de sitios que me gustaría conocer, ¿no? Pero un montón. Y sitios que sí he conocido, he tenido la oportunidad de conocer, pues que me han gustado mucho, pues evidentemente, pues las Islas Medas para mí es uno de los puntos clave, ¿no? Las Islas Medas es donde hice mi formación inicial. Cabo de Gata, por ejemplo, he buceado mucho, también hice parte de mi formación en Cabo de Gata. Luego, pues además recuerdo que seguí en la progresión del buceo, pues porque quería ir a zonas como Columbretes, que requerían ya tener un segundo nivel de buceo. Quería ir a Cabrera, por ejemplo, ¿no? Quería ir a algunos sitios que requerían un poco de preparación mayor, ¿no? Uh-huh. Y luego pues hay zonas que me gustan muchísimo. O sea, la Costa Brava yo creo que me gusta toda, enterita, ¿no? Cap de Creus es una zona, Cadaqués es algo que uno no tiene que perderse, Cadaqués, Portxigat, qué sé yo, hay la zona de Begur, en la parte un poco más al sur, donde están pues los cañones de Tamariú, el Furió Fitó, estos más abajo, los Ullastres por Palamós, el Boreas, el Reggio, que es otro pecio, no sé, toda esta zona me encanta, ¿no? Y fuera de España, pues lógicamente, bueno, aparte de haber ido a Matosiños, por ejemplo, a Portugal, a bucear en el submarino que hay en Matosiños, que es una belleza, la verdad, y es impresionante, ¿no? Y es un buceo en agua fría, ¿no? En el Atlántico, ahí en medio del mar, es un sitio un poquito heavy. Pues he ido al Mar Rojo, estuve un par de veces, he tenido la oportunidad de bucear en el Mar Rojo y es maravilloso, la verdad. El famoso Cisle Gorm es un pecio que para mí yo creo que ha sido la inmersión más bonita de mi vida, ¿no? En este pecio, ¿no? Y qué sé yo, pues ¿qué me queda? Pues chico, mira, yo le pregunté a Eduard Anmella, que una persona que con todos sus años de experiencia y demás, que me dijera, que me contara así al oído un lugar, ¿no? Y él me habló de Jardines de la Reina, por ejemplo, ¿no? En Cuba. Sí, en Cuba. Sí, y otro destino no nos va a faltar nunca. Y claro, claro, claro. Y bueno, pues qué sé yo. Yo creo que cada vez que hablo con alguien me descubre un sitio diferente, un sitio nuevo. Y bueno, pues tengo amigos en Bali, por ejemplo. Tengo amigos en Filipinas, tengo amigos en México. Chicos, cenotes, hay que ir a hacer cenotes como sea, ¿no? He descubierto en este último Day Travel Sol pues toda la zona de Mahahual, por ejemplo, al sur, que creo que es fantástico. O sea, también he descubierto el Mar de Cortés, aunque ya tenía bastantes referencias, ¿no? De Baja California y demás. O sea, hay una cantidad de sitios que yo no sé si me llegará el tiempo. Desde luego el dinero no, ya lo digo. Y bueno, ahora sí que viene esa pregunta que nos adelantabas antes. Rolf Freeman no es tu nombre. ¿De dónde viene el apodo? ¿Algo especial? Sí, es muy fácil. Es el nick con el que empecé en los foros. ¿Y lo mantienes? Sí, sí, claro. Bueno, yo llevo diciendo desde hace mucho tiempo como que a la gente se le ha ido un poquito la cabeza, ¿no? Porque toda la vida hemos guardado en internet, hemos guardado siempre un poquito de nuestra intimidad, ¿no? Aunque, bueno, lo de nuestra intimidad es una cosa relativa. Evidentemente, yo estoy contigo ahora mismo, te conozco y además con la gente del buceo siempre pues me ha gustado quedar. Como te digo, siempre que me he desplazado a algún sitio, enseguida he localizado. Si no conocía a nadie, pues lógicamente un centro de buceo con tiempo, ¿no? Pero si conocía a alguien, siempre he preguntado a algún más que buzo, algún compañero, algún amigo, alguien que... Y enseguida, pum, Tenerife, por ejemplo. Uh-huh. Enseguida salía alguien, ah, hombre, pues venga, yo tengo libre este fin de semana o este día o este otro, vamos a quedar y vamos a... Sí, que no son soluciones antagónicas. Al final, internet es un medio de comunicación, claro, pero unen las personas. Claro, claro, y nos conocemos y ya está, y no hay ningún problema. No se trata de ocultar una identidad, ni mucho menos. Lo que pasa es que, bueno, pues no sé qué ha pasado, que en Facebook todo el mundo le ha dado por contar su vida y fascículos, y su vida y milagros, mejor dicho, Y no sé, pues a mí me parece un poco extraño, ¿no? El dar ahí, hay gente que lo da todo, o sea, que lo dice todo. Porque además estos tíos tienen un morro que se lo pisan. Porque te preguntan tu religión, tu afición política, tu todo. Y dices, bueno, pero por favor, ¿esto qué es? O sea, no, hombre, ¿no? Sí, que hay que mantener, hay que saber. Ya sabemos que la CIA está escuchando este programa y yo le quiero enviar un mensaje al agente secreto que tengo asignado. Un saludo para él, para su familia. Pero vamos, ¿qué pasó? Pues no sé si nos quieres contar algo más, si quieres recordarnos dónde podemos escuchar el programa. Bueno, pues a ver, el programa, lógicamente, lo emitimos todos los viernes de 1 a 2 en Radio 21. Podéis encontrar el streaming en radio21.es. O si estáis en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid, podéis escucharlo en el 107.5, 107.8 y 107.9 de la FM. Y bueno, pues también tenemos un streaming como de urgencia, como de emergencia, que utilizamos para las emisiones fuera de programa, porque lógicamente Radio 21 tiene su programación y es complicado alterarla, ¿no? Y cuando yo he hecho, por ejemplo, esta maratón y demás en Cornellá, que han sido 2 días, no podía dejar a la gente de la Sierra Oeste de Madrid, de Pelayos, de Navas del Rey o de Robledo de Chavela, no les podía dejar sin sus programas favoritos. Entonces, bueno, creamos un streaming que se llama Aholder Radio / Listen to My Radio, que es Listen 2 My Radio en inglés. Y ahí se puede escuchar. Y de hecho hacemos muchas emisiones en pruebas y demás. Estamos metiendo música, metemos programas en redifusión. Y también el programa, como decía antes, es importante que tiene su reflejo en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Entonces, sí, os lo recomiendo a todos seguirle porque tenemos todos los días cantidad de referencias del buceo, pues todo lo que nos ha hablado, pues es increíble, ¿no? De dónde sacas tantos enlaces, tantas referencias. Bueno, la verdad es que el mundo del Twitter es fascinante. Yo no lo conocía hasta que empecé y es tremendamente nutritivo la cantidad de información que se mueve por Twitter. Es increíble. Y bueno, pues yo aconsejo a todo el mundo. Es muy fácil tener... Yo tengo linkado Facebook con Twitter. Entonces, cualquier mensaje que se comparte en Facebook automáticamente aparece también en Twitter, ¿no? Y bueno, hay mucha gente de todo el mundo, porque, insisto, yo creo que el mar es uno, nada más. Yo hablo siempre del planeta agua y creo que estamos unidos por los mares. De toda la vida, las culturas, la cultura mediterránea, por ejemplo, tenemos muchas cosas en común, porque la cultura, la información, el arte, la música, la danza, fluye entre las corrientes. Los ríos, los mares son vías de comunicación. Entonces, yo creo que todos los mares están unidos. Y este programa no es que aspire a estar en todas partes, ni mucho menos, pero bueno, yo lo hago ahí, lo lanzo, ¿no? Yo intento aportar mi grano de arena y sobre todo lo que hago es compartir. Pues todo lo que me llega, que es de muchas fuentes, ¿no? Muchas veces no sé ni de dónde viene, ¿no? Pero llega y me parece interesante. Y ese efecto, compartir las cosas, compartir las fotos, compartir los vídeos, las imágenes, las inmersiones, bueno, esto sería imposible. O sea, como antes he citado a Sabine, por ejemplo, el que alguien, un buceador de élite, por ejemplo, yo que sé, Jason Mallison, que tiene el récord ahora mismo, acaba de batir el récord de profundo, más de 3 kilómetros. Lo tenía en el Pozo Azul y ahora en México, que es un tema que tenemos que hablar, porque por cierto, es uno de mis invitados pendientes, Jason Mallison, ¿sabes? Pues lo esperamos y sí, lo escucharemos. Nos encantaría poder charlar con él y que nos cuente un poco todo este mundo. Entonces yo, pues mira, se lo digo a la gente del mundo del buceo técnico y demás, que nuestro invitado que andamos en búsqueda de captura, si conseguimos que salga de una cueva, porque es que es muy fuerte, sale de una cueva y se mete en otra. Sí. Eso sí es pasión, ¿eh? Eso sí es pasión. Que también hay que conocerlo. A mí la primera vez que me dijeron vamos a bucear en caverna, en un cenote, decía, madre mía, que a mí me va a parecer algo, no hay vida, no hay nada. y luego llegas ahí y dices, bueno, esto es otro mundo. No sé, es una cosa que se engancha. Hombre, yo vengo de estuve en el mundo de la espeleología, pero el mundo de la espeleología seca, o bueno, o semiseca, porque no creo que haya espeleología seca completamente. Pero sí, o sea, hice mis simas, hice mis cuevas y demás, y el agua, lógicamente, era una barrera. Entonces, lo que hicieron y lo que han hecho mucha gente, por lo menos aquí en España, es por necesidad de poder, de seguir progresando en una exploración de una cueva, ha sido tener que aprender a respirar bajo el agua, ¿no? Y aprender a bucear. Y bueno, pues esa parte, hombre, me gusta, pero me parece que es para gente muy especial, ¿eh? Y de hecho, por eso pienso que gente como este hombre que he mencionado y algunos cuantos más, y en España hay buena gente, y hay gente muy, muy preparada y que están haciendo exploraciones tremendamente potentes y tremendamente importantes, con unas cotas de profundidad muy, muy... Vamos, que hace nada eran récords del mundo y ahora mismo pues la gente está llegando a estas profundidades con cierta normalidad, ¿sabes? El mundo de los rebreeders, el mundo de los recicladores y demás está llegando a muchísima gente. Sí, entiendo que es una evolución técnica y cada vez hay un conocimiento mayor y más global y más fácil acceder a él. Y pues todo, como siempre, el conocimiento es poder y abre puertas para todas estas cosas. Está claro, es el mundo de la afición a la espeleo, la espeleología, al espeleobuceo en algunos casos. O sea, yo estoy encontrando gente que son puramente espeleólogos que tienen que ponerse un equipo de buceo para poder progresar. Y estoy conociendo espeleobuceadores que son como gente muy especializada solo en el buceo en cuevas. Pero claro, se requiere estar hecho de una pasta especial, porque esto es duro, es complicado. O sea, no es lo mismo llegar al mar en tu coche, bajarte, coger las botellas y tirarte al agua y luego subirte en ascensor, que así empecé yo, por cierto, sí. a que te cargues con un equipo que pesa un montón y tengas que hacer un montón de quizá kilómetros para llegar a una cavidad. O sea, decir, el tener que portear todo ese material hasta una cueva y de una manera tan costosa y tan... Eso requiere sacrificio. Además es que no solo es una preparación física, sino sobre todo mental. Es saber afrontar situaciones extremas y difíciles. Entonces, bueno, pues a mí más que la preparación física y la técnica de cómo te desenvuelves en el agua, creo que hacer ese buceo ya tan extremo requiere una preparación mental, porque si no, no hay otra manera, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y ahí que se requiere una capacidad de sufrimiento. Es muy importante, exacto, ¿sabes? Y no sé, creo que ya hemos tocado todo, no bueno, sé. Pues sí, yo creo que sí, prácticamente hemos tocado todo. Yo me confieso un enamorado de la gente que trabaja bajo el mar, también, ¿sabes? Es algo que, por eso digo que lo toco con cierta regularidad, con cierta frecuencia, y me parece que es algo que no tiene nada que ver con todo lo demás, ¿no? El trabajo bajo el agua no es algo que se haga por placer. Se hace porque hay que hacerlo, porque alguien tiene que hacerlo. Y bueno, pues diría que es, desde luego lo digo también con regularidad, que es lo más parecido a un paseo espacial, ¿no? El hacer un trabajo a 200, 300 metros de profundidad es algo que no se puede hacer, que no haremos seguramente, bueno, por supuesto, la inmensa mayoría de la gente que nos acercamos al mar. Esto simplemente es para gente muy, pues, bueno, muy preparada y muy cualificada y muy mentalizada, ¿no? También por esto que decíamos, ¿no? De este... Sí, al final mucha gente de la que trabaja tanto tiempo tiene que convivir en espacios muy cerrados. Absolutamente. ¿No? Y hacer un esfuerzo y trabajar horas, o sea... Esto es complicado, ¿eh? Esto es por lo menos digno de tener una admiración y un respeto. Sí, lo tienen. Yo creo que además casi toda la comunidad, por lo menos de buceadores. La verdad que sí. Bueno, y ya para, pues para despedirme un poco, que quería acordarme de una experiencia que tuve el año pasado muy, muy interesante y muy enriquecedora también, que fue mi primera visita al CBA, a Cartagena, al Centro de Buceo de la Armada, que es la cuna del buceo, en este país, ¿no? Y fue, este contacto fue maravilloso, fue realmente de darme cuenta de que, lógicamente, mal que nos pese, toda la tecnología que tiene que ver con estas actividades se ha generado primero en el mundo militar, porque es así. O sea, desde los tiempos de Colón, probablemente, somos una potencia naval, y en cada barco ya se dieron cuenta de que hubiera un hombre que supiera bucear, en este caso en apnea y demás, y supiera... de alguna manera trabajar bajo el agua, es un poco el fundamento, ¿no? En principio es este tipo de buceo que te digo, de trabajo, ¿no? Pues podía hacer que esa persona, podía hacer que el barco se pudiera mantener a flote, ¿no? Que una nave se mantuviera a flote. Y entonces, pues el saber, tener conciencia y conocimiento de que en este país se lleva enseñando el buceo desde esos tiempos, ¿no? Desde los tiempos de Maricastaña, pues es importantísimo. Es probablemente la tradición y la trayectoria más importante que podemos admirar, ¿no? Pues si me dejas, me voy a despedir robándote una frase. No sé si coincidiremos debajo del agua, espero que sí, y si no, pues nos vemos en los mares o en los bares. Eso está claro. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Cuando estás haciendo el curso, ¿le temes a todo o casi? Desprenderte de tus gafas es un suplicio y de tu instructor un trauma. Poco a poco y tras el curso, empiezas a bucear, con o sin tu instructor. Y lo que más te preocupa es el control de tu flotabilidad, por lo que casi no te acuerdas de nada ni de nadie más. Con las siguientes inmersiones, tus inquietudes son diferentes. Pasas a valorar la importancia de tu compañero, del lastre correcto para un buceo menos brusco, y sientes curiosidad por la vida que ves allá abajo. Tanta que llegas a perderte y perder al grupo. Ahora llega el momento en que piensas que el buceo requiere mucho respeto y atención y que tu vida está en juego. ¿Por qué no habrás pensado en ello antes? Sobre todo por desconocimiento del principiante, o al menos ese fue mi caso. Ahora que buceas más y vas adquiriendo más experiencia, quizás no lo sepas, pero estás convirtiéndote en un buceador. Ya no eres un novato, y eso no significa que dejarás de preocuparte por lo que estás haciendo bajo el agua, sino que ahora vas consiguiendo esa experiencia como para entender ciertas situaciones y saber reflexionar y reaccionar ante ellas. ¿Quién no ha soltado alguna de estas reflexiones? ¡Anda! Si respiro fuerte me subo en el agua y si expiro me muevo hacia abajo. ¡Anda! Si mi compañero está a mi lado, ni muy arriba ni muy abajo, consigo compenetrarme con él y tener mayor capacidad de reacción en caso de necesitarle. ¡Anda! Si el reloj, o mejor dicho, mi ordenador, funciona para algo, consigo ver a la profundidad a la que voy y cuánto tiempo de inmersión llevo, y si voy a entrar en deco o no. Hasta tengo un manómetro que debería ojear más a menudo. ¡Anda! Si tengo el lastre que me corresponde, controlo mucho mejor la flotabilidad y es increíble el poco esfuerzo que hago para aletear. ¡Anda! Si debo controlar la profundidad y mi tiempo de inmersión, sobre todo en la segunda inmersión, porque aparece un aviso en mi ordenador de deco que no entiendo muy bien. ¡Anda! Si me he perdido y no sé utilizar la brújula ni la boya deco. ¡Anda! Si respeto la fauna y flora del mar con un buen control de mi flotabilidad, trim y aleteo, contribuyo a la buena conservación de la misma y así otros buceadores podrán disfrutar de las maravillas del fondo del mar, etcétera. Llegando a este punto, estás preparado para pasar a otro nivel, porque tienes conciencia de lo que haces bien y mal, y esa es la clave. Da igual que lleves 10, 20 o 60 inmersiones, es el momento de contestarte y aclarar ciertas dudas que te planteas. Y no importa con quién lo harás, cuándo ni dónde. Tan solo valora que quieres avanzar, aprender y adquirir nuevos conocimientos que te ayudarán en tu buceo del día a día. Te invito, pues, a descubrir, compañero, todos los secretos del buceo, que poco a poco harán de ti un futuro buceador experimentado y concienzudo. Lo que sí compartiré con vosotros, en pocas palabras, es mi propia experiencia del curso de buceador avanzado. La revolución para mí fue la importancia de preparar con antelación cada una de las inmersiones que realizamos. Es mi mayor aprendizaje en esta etapa, sin olvidar la importancia de eliminar el nitrógeno que nuestro cuerpo va ingiriendo por estrategias de descompresión, teoría del rock bottom. ¿Os imagináis bajar a 40 metros sin saber cuánto tiempo podemos estar ahí abajo para evitar una deco o sin saber cómo gestionar mejor esta deco por ascensos controlados? Ahora, yo no. Así que amigos y compañeros buceadores, divirtámonos buceando y con la mayor seguridad posible. Y esto ha sido todo. Recordaros que en la descripción del podcast tenéis la información de contacto y todos los enlaces de las menciones que se han realizado durante la grabación. Recordaros que para nosotros es muy importante el feedback y saber vuestra opinión, así como cualquier sugerencia o comentario que tengáis sobre el podcast, sobre el tema de tratar, mejoras, alguna proposición sobre charlas, cursos o demás. También me gustaría comentaros las dos actividades que tenemos preparadas para finales de abril. Por un lado tenemos el curso de Open Water Diver, impartido por los instructores del club, y en el que sin duda, si es vuestro primer acercamiento a esto del buceo, no os defraudará. Por otro lado, el mismo fin de semana del 26 de abril, tendremos un Strain Scuba Makeover impartido por Fran García, en el que se repasará los fundamentos del buceo, como es la flotabilidad, el trimado y el tipo de aleteo. Conceptos que se pasan muchas veces de alto en nuestra formación y que son la base de un buen buceo. Muy recomendable el canal de YouTube de Fran, donde podemos ver vídeos de inmersiones bastante entretenidos y muy formativos. Como siempre, esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima entrega. ¡Hasta luego! Patient.